11 y 20 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana aquí en Radio Brique. Vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local, en la jornada de este lunes 29 de junio, y lo vamos a hacer acercándonos hasta el centro Guadalinfo para conocer precisamente, bueno, pues todo lo relacionado con lo que va a ser el periodo estival. Ya saben que normalmente los meses de verano, los meses vacacionales provocan, bueno, pues diferencias en cuanto a los distintos servicios que se puedan ofertar de cara al público, diferencia en cuanto a horarios, en cuanto también, pues, a iniciativas y actividades que se van allá a desarrollar. Y queremos conocer cuál va a ser ese servicio de cara a estos meses de verano a través del centro Guadalinfo. Para ello nos acompaña su dinamizador, José Luis Aranega, a través del hilo telefónico. Le damos ya la bienvenida. José Luis, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues vamos a informar, como decíamos, sobre estas cuestiones, sobre todo lo relacionado con el servicio que oferta Guadalinfo de cara a los meses de verano, que en principio no sé si disminuye, aumentar es difícil, ¿no?, porque nada con los meses de verano y de vacaciones aumenta, pero si disminuye, si se mantiene la oferta en cuanto a acciones que se emprenden, en fin, cuéntanos un poco qué es lo que se va a hacer. Sí, bueno, en cuanto a oferta de actividades, disminuye algo, más que nada porque pasamos también, hay una modificación en cuanto a los horarios, pasamos de estar de mañana y tarde a pasar a jornada intensiva, solamente de mañana, con lo cual, pues, las personas, el perfil de personas, de usuarios que suelen venir a estas actividades, pues muchas veces en el horario de mañana les dificulta el poder acceder, ¿no? Bien porque uno puede ser madre o ama de casa que tienen a los niños, o padres incluso, que, bueno, pues en este caso tienen también a los niños de vacaciones, y hay que buscarle actividades y hay que desplazarlos de un sitio a otro, que si cursos de natación, que si actividad tal, y entonces se complica un poco la posibilidad. Entonces hay muchos grupos que vienen durante todo el invierno, durante todo el año, podríamos decir, pero que ahora en este periodo estival, hasta que ya pase feria en septiembre, pues dejan de acudir al centro para esas actividades, con lo cual reducimos bastante el número de actividades. Pero hay otro ingrediente, podemos decir, que igual que bajan las actividades, hay otro uso del centro que se incrementa, que es el uso por libre de las instalaciones, ¿no? Sobre todo de estudiantes, que uno, pues, el año a lo mejor no les ha salido tan redondo y, bueno, pues tienen que presentarse luego en septiembre y, bueno, pues vienen a la biblioteca para estudiar, y también uno, pues, muchas veces lo que hacen es el uso del ordenador para buscar información o para realizar trabajos y demás, ¿no? O sea que hay un trasvase un poco de usuarios que no suelen venir nunca durante todo el año a usuarios que ahora en verano, pues, su época predilecta, ¿no? Porque ya digo, están en la biblioteca y necesitan los ordenadores para buscar información o para realizar trabajo. Claro, yo imagino que aquí las consultas ya serán totalmente diferentes, ¿no?, de los usuarios habituales, de cómo uso el ratón y el teclado, a estos usuarios que llegan ahora en verano, que a lo mejor lo que te demandan, oye, ¿qué programa es este que no me permite acceder a esta página?, ¿no? Claro, sí, sobre todo ahora están, creo que de nuevo están algunas bolsas de empleos abiertas o se han publicado los baremos. Entonces eso es lo que más consulta tenemos, ¿no? Todavía nos queda algo, bueno, ya hoy me imagino que ya no, entre hoy y mañana, que es lo último de la renta, que también hemos tenido mucha gente, bueno, pues para confirmar los borradores o para bajárselos, pero sobre todo eso, el tema de consultas de bolsa, ahora con todo el tema de administrativo, o sea, de administración electrónica, de que, bueno, pues para acceder a una bolsa de trabajo de un ayuntamiento o de cualquier proyecto de estos que salen ofreciendo empleo, pues necesitan certificados, las subvenciones también, ¿no? Bueno, pues tenemos ese público, ese perfil de usuario que demanda más, el que le ayudes, el que le solventes el problema, porque además vienen de hoy para hoy y necesitan a lo mejor dos o tres certificados de diferentes administraciones, de no estar cobrando ninguna prestación por desempleo, de la vida laboral, y eso es lo que más abunda ahora, ¿no? Y ya digo, también el uso de por parte de estudiantes, ¿no?, que van buscando información o que necesitan información o comunicación con sus profesores a través de los portales estos de las universidades y demás. Y pues siempre hay ese problemilla, que venimos de un mundo, podemos decir, a nivel de usuario de Windows, y nos encontramos con, claro, Linux. Eso es lo que te comentaba yo antes con los estudiantes, que seguro que esa consulta te la harán constantemente, ¿no? El Linux, ¿qué hago yo con esto ahora? Sí, sobre todo es cuando abren por primera vez, le das el usuario y la contraseña, lo que te dicen, ¿esto qué es? ¿dónde está aquí Internet? Como si Internet estuviera en... y bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Aunque es un poco anecdótico, pero vamos, cuando entramos en Internet ya sobra el Windows, sobra el Linux, sobra todo, porque en Internet todo es igual para todas las personas, ¿no? Independientemente del ordenador que tengas en las manos y de su sistema operativo, ¿no? Pero bueno, yo imagino que esa consulta ya un poco más anecdótica, luego además también quizás la barrera, ¿no?, que se marcan esos filtros de contenidos que obviamente tienen que tener los ordenadores de centros como el de Guadalinfo, no sé si alguna vez os encontráis también con que eso suponga algún tipo de inconveniente para los usuarios nuevos, ¿no?, que llegan en este periodo. Hombre, hay usuarios que llegan en este periodo un poco más también buscando el ocio y demás, el entretenerse demás, entonces sí, a eso, bueno, pues... Lo que pasa es que no reparan mucho en decírtelo porque ya realmente saben cuál es el problema, ¿no? De que son contenidos que muchas veces, ya te digo, no rayan ningún... o no se les extralimitan en ningún aspecto. Lo que pasa es que, bueno, pues la consejería considera que, bueno, pues a lo mejor determinados juegos o páginas donde hay juegos de diferentes niveles y de diferentes actividades, bueno, pues a lo mejor el chaval está buscando un juego normal de conducir, pero hay otros juegos que a lo mejor son de bingo o de... que ya digo, a lo menos no se juegan ni con dinero, ¿no? Alguno que estaba aquí, el caso de una plataforma que la utilizaban para jugar al dominó, bueno, pues no la admite la consejería, ¿no? Y eso sí es un poco chocante, ¿no? Sí que es verdad que luego hay mucha gente, bueno, pues que se sorprende, lo que más preocupa es cuando intenta acceder páginas que son necesarias o de interés, o que, ya digo, de una universidad o algo, y que el sistema de bloqueo que tiene de gestor de contenido, pues de buenas a primeras lo ha bloqueado, simplemente porque a lo mejor hay una palabra que está dentro de esos límites que tiene la consejería, y a lo mejor es un estudio de una universidad que habla de algo en concreto, ¿no? Y ahí sí que hemos tenido que llamar, bueno, tenemos nuestro departamento de atención al cliente, donde bueno, le mandamos un correo y decimos, oye, mira, esta página está calificada como no apta, pero realmente corresponde a un estudio sobre este tema, ¿no? Y bueno, pues el sistema, menos mal que ahí puede actuar, y lo que hace en 2 o 3 días ya tiene esa página activa, con lo cual ya no se vuelve a bloquear en ningún centro, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos, son los casos más... Bueno, se dan algunos, pero no es todos los días. Es algo más anecdótico. Sí que me llama la atención usuarios, por ejemplo, que acuden al centro Guadalinfo, pues para el tema de la campaña de la renta, ¿no? Que esto sí me llama la atención. Se da por hecho que todo el mundo tiene en su casa un ordenador, todo el mundo tiene en su casa internet y se puede hacer estas gestiones tan personales, ¿no? Porque es una cosa muy personal. Y bueno, pues no es así, ¿no? Hasta el punto de que a través del Centro Guadalinfo pues ofrece esa posibilidad a aquellas personas que no puedan disponer de ese servicio, ¿no? En su casa. Sí, bueno, la mayoría, yo te digo, la mayoría son personas que a lo mejor no tienen la posibilidad de hacerlo, pero también hay una parte, y es un poco muchas veces con los compañeros lo hablamos, ¿no?, de que adoptamos un rol aquí en Guadalinfo que casi valemos para todo, ¿no? Sí, imagino. Y muchas veces tú dices, bueno, pero yo no puedo, vamos, vienen porque no se fían o no quieren cometer un error o... dice, bueno, si voy al centro Guadalinfo, el chaval que está allí seguramente que lo ha hecho más veces y impide que quedamos. Y yo, como yo digo muchas veces, tú, yo te bajo el borrador de la renta, pero el que tienes que comprobar si es correcto o no eres tú, yo no soy inspector de Hacienda y por lo tanto, bueno, yo te puedo decir que esto está bien, sale a devolver o sale a pagar, pero eres tú quien lo tienes que consultar, ¿no? Pero muchas veces vienen buscando ese apoyo, el que lo arropes en ese sentido, sí, ¿no? De que no vayan a cometer un error que luego les vaya a costar dinero o les vaya a traer una sanción, ¿no? Y la gente viene por seguridad, y además son gente que vienen casi todos los años, o sea que ya hay casi un poco... también son usuarios de los centros del centro Guadalinfo, con lo cual ya nos conocemos, ¿no? Entonces, bueno, pues vienen buscando un poco eso, es decir, voy a hacerlo que yo en mi casa estoy sola y no me atrevo, a ver si yo le digo que sí, no lo he presentado... Esa es la duda más grande que tienen, ¿no? Pues y aquí, sí, bueno, pues vienen y simplemente, pero acéptalo, si esto está bien. Bueno, pues acéptalo, venga, lo firmamos y punto. Claro, si ya enfrentas a las nuevas tecnologías, puede dar un poquito de miedito, nuevas tecnologías con Hacienda, ya vamos, peor todavía, ¿no? Sí, claro, y bueno, ya, y gracias a Dios que no salga algún mensaje de advertencia o algo, donde, bueno, porque entonces ya quiere que uno también que lo resuelvas tú cuando uno, mira, aquí te dice esto, vete a Hacienda, pide cita y acláralo porque yo no soy inspector de Hacienda, ¿no? Pero cuando la declaración es algo normal y los ingresos que se tienen son muchas veces, los casos que aquí más vienen son por prestaciones por desempleo y poco más, no hay mucho más, y son cantidades a devolver muy pequeñas o cantidades a pagar muy pequeñas. Pues la gente lo que viene es simplemente a eso, a que no cometan el error de darle a un botón que no sea para presentar, que ellos crean que está presentado, y al final de cuando cumpla el tiempo, pues resulta que le venga una sanción simplemente por no haber hecho la declaración. Por cierto, que ahora que estamos hablando de esta serie de relaciones con las nuevas tecnologías y las administraciones públicas de cara al usuario, sí que también se da la circunstancia bueno, no sé exactamente qué, pero para lo que es sellar, ¿no?, en el paro, en el INEM, en las situaciones de desempleo, en determinadas situaciones que tienen que llevarse a cabo un control, hay momentos en los que se hace también online. No sé si te han llegado a ti usuario. Sí, bueno, no hay un momento en el que ya se hacen online, se hace sino que ya, por ejemplo, bueno, sellar el paro sí, ¿no? Sellar el paro todavía puedes acudir a la oficina, pero sacar un certificado de prestaciones ya no te lo expiden aquí en la oficina del SAE. Bueno, a lo mismo estoy diciendo cosas que no son, eso es lo que me transmiten a mí los usuarios. Eso, exactamente. Llegan aquí porque allí le dicen, bueno, pues que ya no se expide allí, que tienen que hacerlo a través online, ¿no? Entonces, muchas veces, en este caso, sobre todo en el tema de desempleo, sí que suelen ser personas que no tienen un nivel de conocimiento o ni siquiera tienen nivel de conocimientos informáticos, ¿no? Por parte de la administración, yo creo que, bueno, pues el hecho de no expedir estos certificados, de hacerlo ya de forma online, es un poco de adaptar a la sociedad a este mundo, que, bueno, esto no tiene vuelta atrás y será así, y es mucho mejor, desde luego, porque en cuanto a horarios, en cuanto a facilidad de hacerlo y demás, te permite pues hacerlo en cualquier momento, pero que ahora mismo hay todavía una barrera, si decimos la brecha esta digital que queríamos salvar, bueno, pues en administración electrónica esa brecha todavía continúa siendo muy gorda, ¿no? Y la verdad, bueno, pues ahora la prestación por desempleo, un certificado que te hace, creo que ahora mismo, para trabajar en el Ayuntamiento de Ubrique, que es uno de los requisitos que te piden, llevar ese certificado, pues todos pasan por aquí, o la mayoría pasa por aquí, porque son gente, ya digo, o que tienen poco nivel adquisitivo y no tienen ordenador en casa, y sobre todo porque tienen pocos conocimientos en administración electrónica, ¿no? En eso del certificado, del usuario y la contraseña, todo eso les suena un poco a chino y no saben muy bien actuar, ¿no? Y eso sí, eso cada vez, ya digo, las administraciones, creo que acertadamente, aunque quizá a lo mejor la forma yo no la comparta, porque creo que debe de ser gradual y no de golpe a porrazo, decir, bueno, pues hoy ya no te doy certificado, ya lo tienes que sacar de internet, pero bueno, creo que de forma acertada, porque es mucho más fácil, mucho más cómodo, y también a la larga tendremos que ahorrar costes de esa manera, ¿no? Y yo digo, cada día exponencialmente más personas vienen con eso demandando esos servicios, ¿no? Claro que para ellos realmente es un auténtico problema, ¿no? Encontrarse en esa situación de necesito este documento y solo lo puedo sacar por internet, ¿ahora qué hago? Claro. Si yo no tengo ni internet ni sé ni lo que es. Claro, claro. Y a lo mejor en algunos certificados, como te puede ser la vida laboral, que antes tú llamabas a un teléfono y lo recibías en 4 o 5 días, pues ahora ese teléfono ya no existe, lo puedes sacar por SMS, pero has tenido que ir ante Villamartín a poner tu teléfono allí en tu ficha. Bueno, pues en ese caso, o en otro, un certificado de Hacienda, en este caso lo único que vale es el DNI electrónico, la firma, o el certificado de firma electrónica, ¿no? Que ahí es un poco más complicado, ahí todavía hacerle comprender a una persona que ni siquiera tiene ordenador, a que tiene que descargarse un archivito y que lo tiene que instalar y demás, pues lo tienen que hacer porque es necesidad, porque no tienen otra, lo tienen que hacer así, pero que muchas veces se quedan a cuadro, ¿no? Y cuando intentas explicarle, oye, mira, esto lo tienes que guardar, tienes que comprarte un pen, pues todavía lo entienden menos, ¿no? Un mundo. Es más complicado. Es un mundo para cualquier persona que esté metida en el tema de las nuevas tecnologías y que, bueno, pues no suele realizar este tipo de trámite y de buena primera se lo pueda encontrar de golpe, pues imagínate un mundo para cualquier persona que no sabe ni lo que es un ordenador, ¿no? Ya digo, y además sin saber usarlo, ¿no? Aquí se daba el caso hace unos meses de alguien que, bueno, pues había tenido que hacer un trámite, había sacado el certificado de firma electrónica, Pero cuando yo le dije, mira que, porque claro, yo aquí se lo tengo que hacer a estas personas, ¿no? Tengo que estar yo delante de ellos, vamos, acompañándolos, ¿no? Entonces, aunque ellos tienen su usuario y su contraseña que yo les creo aquí para que el ordenador sea como suyo, sí. Cuando yo instalo el certificado de firma electrónica, también se lo elimino una vez que se ha utilizado el servicio, ¿no? Claro. Por eso digo que tienen que traer un PEN, si se lo han tramitado a través de aquí, tienen que traer un PEN para llevárselo, porque aquí nunca se queda, ¿no? Pero me comentaba, dice, bueno, pues yo he estado en un ciber, he hecho esto y yo no me voy a borrar el certificado de firma electrónica. Le digo, pues mira, el que venga detrás tuya te lo va a encontrar. Puede firmar un documento en tu nombre, puede sacar información tuya, puede acceder incluso a tu cuenta bancaria. Son cosas que debemos de informar, y creo que, bueno, en ese caso sí que es una de las cosas pendientes que tenemos en el centro y que vamos a empezar a trabajar bastante más una vez que termine este periodo estival, ¿no? Todo el uso de la administración electrónica. Pues sí, es una tarea pendiente para muchos, ¿no? Para muchos usuarios y para las administraciones, sin duda, pues ponerse al día en todas estas cuestiones, ¿no? Que son tan necesarias. Bueno, pues vámonos, si te parece, a explicar y a conocer un poco cuáles son esos servicios que vais a prestar de cara a lo que va a ser estos meses de verano. Me decías que se cuenta ahora con ese horario intensivo, horario de mañana. Por la tarde, la verdad es que no creo que haya mucha ganas de acudir a ningún lado, ¿no? A ver ordenadores o a lo que sea, con la calor que estamos teniendo. Pero bueno, tenemos ese horario intensivo de mañana y tenemos además también un servicio un poco más libre, ¿no? De cara al usuario que se quiera acercar y que quiera darle el uso que requiera, ¿no? A ese equipo informático. Sí, nosotros en verano también coincide que están las vacaciones propias, ¿no? De uno, ¿no? Y entonces, claro, lo suyo en mi caso sería, pues lo más higiénico, podríamos decir, sería coger un mes entero para no pringar nada. Pero también por cuestiones de la orden de incentivos, pues tampoco se puede cerrar el centro más de 15 días, con lo cual tengo que estar cogiendo semanas por ahí sueltas, ¿no? Uh-huh. Y esto te dificulta mucho el tener programada una actividad concreta, porque, bueno, se te reduce una semana de días y bueno, pues parar una actividad para volver luego a la siguiente semana, pues es más complicado, ¿no? Entonces se relaja bastante, también teniendo en cuenta que ya estamos al final, bueno, concretamente mañana acabaría el periodo de la actual orden de incentivo, con lo cual los objetivos y demás ya están cubiertos, se trabaja un poco más relajadamente y como tampoco sabemos los próximos objetivos para los próximos 6 meses, porque todavía no ha salido la orden, creo que saldrá entre hoy y mañana, pues tampoco te puedes poner a programar cosas porque luego a lo mejor resulta que lo que estás programando es lo que la Junta no quiere. Digo la Junta como entidad que define cuáles son las actividades que tenemos que hacer aquí en los centros Guadalinfo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, también esa demanda de particulares, de usuarios que vienen por libre, de estudiantes y demás, para acceder a los ordenadores, pues lo que solemos hacer es crear pues un par de actividades en cada mes, un poco más lúdicas, podríamos decir, incluso no de tanto de aprendizaje, sí. Y dejar el resto un poco de acceso libre, de acompañamiento personalizado que llamamos aquí, que resolverle todas esas dudas o gestionarles cualquier trámite a través de una administración electrónica. Y yo digo, en este mes, por ejemplo, pues vamos a trabajar con el grupo que solemos hacer de personas mayores, que bueno, pues ellos sí tienen por la tarde habitualmente las clases, pero ahora las pasamos por la mañana. Pues vamos a hacer un tema sobre tema de vídeo en YouTube, con lo cual vamos a aprender a utilizar, que todos tienen smartphone ya, con personas casi todas mayores de 65 años o prejubilados, y lo que vamos a hacer es darle un poco más de uso a ese teléfono que, bueno, pues se han comprado, que no saben muy bien para qué, simplemente para llamar y recibir, para hacer y recibir llamadas, y bueno, pues vamos a aprovechar que se puedan hacer vídeos. Y que luego podemos subirla a YouTube y que podemos mezclarlo y que podemos meterle música y que podemos, o sea, hacer algo más creativo, ¿no? Ese es un taller que vamos a empezar concretamente mañana, será todos los martes. Digo personas mayores porque es un grupo que suele venir, pero que está abierto a cualquier persona que me esté escuchando ahora y tenga su smartphone y quiera darle un poco más de utilidad, pues que se venga por aquí, que no hay ningún problema. Y tenemos 20 y tantos ordenadores, con los cuales no vamos a llenarlos todos seguros. Esta sería una de las actividades que hemos programado, y después tenemos otra actividad que también nos habían demandado con el tema de fotografía. Vamos a intentar hacer un curso básico, incido en que va a ser muy básico, va a ser empezar de cero, para retoque fotográfico, que también, bueno, no creo que lo que no puedo asegurar es el día, creo que es los jueves también. Los dos cursos son de 10 a 12 de la mañana. Este de fotografía empezará el 15 de julio, son tres días, 15, 22 y 29, si no recuerdo mal, de julio. Y es un primer acercamiento con un programa de retoque fotográfico. Lo que vamos a ver, cuáles son las herramientas que hay en un programa de retoque fotográfico, qué es lo que hacen esas herramientas de forma básica, y en esos tres días pues preparar a la gente para que esté un poco en disposición de hacer un segundo curso ya más nivel intermedio, donde ya empezaremos a retocar fotografías mucho más en serio, ¿no? Porque bueno, ya se supone que tenemos cierto reconocimiento y cierta práctica con las herramientas básicas. Esas son las dos actividades que hemos propuesto en principio para este mes de julio. Después hay otra serie de actividades que ya con determinados colectivos o con emprendedores, pues estamos asesorando diferentes empresas con su presencia en internet, con lo cual muchas veces parece que el centro no tiene actividad, pero realmente sí estamos haciendo actividades de acompañamiento, en este caso a emprendedores, ¿no? Vale. Más el acceso libre, que ya digo, ahora mismo estamos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Pues serían las iniciativas, por tanto, que se están desarrollando también a través del Centro Guadalinfo en torno a lo que es ese periodo estival, con cursos para grupos de personas que quieran trabajar en estos aspectos concretos, que se hacen un poco a demanda, ¿no?, también de los propios usuarios, y luego pues ese acceso libre que aumenta también de cara a este periodo veraniego, con un perfil de público diferente al del resto del año. Al margen de lo que es el Centro Guadalinfo, nos hemos acercado a través de su dinamizador José Luis Aranega a él para conocer ese servicio que se va a prestar de cara a estos meses de verano, pero al margen de esto yo sí que te quería preguntar un poco ya como persona vinculada a nuevas tecnologías, experto al que solemos recurrir nosotros también en muchas ocasiones cuando tenemos dudas con respecto a las nuevas tecnologías. Con José Luis hacíamos el programa de nuevas tecnologías aquí hace ya algún tiempo en la sintonía de la mañana de Radio Brique. En fin, justificado está el que te preguntemos, José Luis, si es lógico o si es por motivo del que se argumenta, ¿no? El hecho de que, bueno, pues durante estos días todos estamos notando esas pérdidas de emisión en la TDT, en lo que es la televisión. Todos los ubriqueños estamos notando, bueno, pues que se va la tele. Se va en determinado momento, a rato llega, a rato se va, y esto sí se mantiene. Y bueno, pues lo que ha coincidido durante estos días precisamente es también la llegada de la ola de calor. Así que está relacionado que los aparatos tecnológicos se vean afectados por las altas temperaturas. Sí, tiene su lógica. Otra cosa es que podamos decir que los cortes que se están produciendo sean debidos al calor. Exactamente. Sería muy aventurado por mi parte por parte de un técnico sin estar trabajando sobre la materia, ¿no? Pero sí sería lógico que estas olas de calor influyan en el funcionamiento no solamente de la TDT, sino de cualquier electrodoméstico, cualquier aparato que tengamos en nuestro hogar, ¿no? De hecho, muchas veces, creo que los usuarios habrán escuchado muchas veces eso de las tormentas solares, que no es que venga una ola de calor, sino que simplemente se produce una explosión de una magnitud bastante grande en el sol y suelta una llamarada, y eso hace como una especie de onda, dicen electromagnética, no sé qué historia, que al final puede incluso hasta impedir las comunicaciones, ¿no? O sea, ya no estamos hablando del calor en sí que nosotros notamos, sino que esas perturbaciones solares ya pueden hacer que las comunicaciones se dificulten o haya problemas de funcionamiento, ¿no? Y la temperatura, estamos hablando de componentes electrónicos. Todo tiene un rango, tiene un rango límite en cuanto a la temperatura, y bueno, pues todos sabemos que casi todos los aparatos que podemos tener tienen una especie de termostatos que cuando su uso le hace provocar o que suba la temperatura mucho, lo que hacen es desconectarse, básicamente para proteger el aparato, ¿no? Yo creo que el ejemplo ahora más común, no sé si a todo el mundo le ha pasado, pero yo creo que conozco a bastante gente que le pasa, incluso a mí, con el tema de los móviles nuevos, ¿no? Le estamos pidiendo tal cantidad de recursos al móvil para, bueno, o bien para jugar, para una aplicación, porque tengo que tener el Facebook, tengo que tener el Twitter, tengo que tener otro abierto, más el juego de tal, más el juego, que al fin y al cabo el teléfono por detrás quema, literalmente quema. Coge el teléfono y dice, bueno, está caliente el teléfono. Bueno, pues llega un momento en que el teléfono tiene también su circuito, su relé, en el sentido de que cuando llega una temperatura que ya hace peligrar el resto de componentes electrónicos, lo que hace es que se apaga. y directamente se nos ha apagado el móvil cuando estábamos haciendo una partida de algo o estábamos chateando con el Messenger y no tenemos explicación. Uy, se me ha ido, esto es la batería que estará empezando a... No, eso es que el móvil está muy caliente y al estar muy caliente puede ser que los componentes se echen a perder, ¿no? Cualquiera de los componentes que llevan, estamos hablando de piezas muy pequeñas, de transistores, de microchip muy diminuto y que la temperatura afecta. En el caso de la televisión, pues siempre se ha dado, o sea, no es ahora con la TDT, hay que recordar, bueno, pues esas tardes de Canal Sur con aguilla, sí, es verdad, permanente, ¿no? Sobre todo parecía que aquello era cuando ya se iba el sol, incluso cuando empezaba la calor. Bueno, pues es así, o los cortes mismos que habéis sufrido, sí, o que sufrís en la radio. Todos los veranos. Que... Llegó, todavía crucemos los dedos, no había ninguno, pero... Claro, cada vez los aparatos resisten mejor y cada vez se fabrican con un rango de temperatura un poco mayor, más resistente. Pero sí que es verdad que la temperatura afecta, ¿no? Y puede ser la consecuencia un poco eso, los cortes estos de las TDT. Yo a lo mejor puede ser más defecto del aparato, del repetidor que esté enviando la señal, que a lo mejor de la calor en sí, ¿no? Porque yo he llegado a observarlos incluso de noche. O sea, con lo cual a lo mejor la explicación es un poco menor, ¿no? Al menos estos días no, porque estos días de noche también ha hecho calor, ¿no? Sí. Pero claro, semanas atrás no era convincente el que te dijeran que era de la calor, pero sí, la calor afecta y mucho a los aparatos. A la nueva tecnología, sí. De hecho, siempre es que dicen, bueno, no pongas el móvil al sol, ¿no? No es una de las cosas que se suele decir para evitar que se estropee. No lo pongas al sol mucho tiempo. Sí, sí, digo, ya no solamente por los componentes, sino ya es que todo, la carcasa, todo eso lo sufre esa temperatura extrema, ¿no? Y dejarte un móvil en un salpicadero de un coche en la playa, pues cuando vuelvas puedes tener un móvil muerto. Un móvil frito. Frito, literalmente, ¿no? Te digo, el calor a los aparatos electrónicos les afecta. De hecho, miramos cualquier aparato y a menos que tenga un ordenador mismo, que tiene un ventilador. ¿Por qué tiene un ventilador el ordenador? Que muchas veces se estropea y suena, claro, muchísimo. Sí, sí. Pues precisamente por eso, porque esos componentes electrónicos son muy susceptibles a las altas temperaturas, a los cambios de temperatura, sobre todo a las altas temperaturas, y necesita que el ordenador por dentro se ventile, ¿no? Pues imaginemos un móvil que es que no tiene ningún sistema de ventilación, que todo es transpiración, por decirlo de una manera, aunque no sea así, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues... Y esto igual para las iPads, para las tablets, ¿no? Porque es el mismo sistema. Sí, sí, sí, todo, todo. Porque los ordenadores que tú dices sí que tienen ese ventilador, pero la iPad, las tablets, los smartphones, en fin, los iPhones no tienen ningún tipo de elemento. Sí, hay unos elementos que son las cremas, hay una serie de cremas, una especie de pasta que va precisamente unida a los procesadores donde se produce el calentamiento mayor y donde podemos decir es el corazón de la tablet o del móvil, que esa pasta es como, por decir una manera, lo que hace es diluir la temperatura, ¿no? Pero todo tiene su límite, o sea, la pasta hace su trabajo hasta ciertos grados, a partir de ciertos grados ya no puede, ¿no? Entonces lo que entra en juego, bueno, pues es otro mecanismo, es implementar en el móvil, que es como una especie de cortocircuito, que lo que hace es que una vez que se alcanza esa temperatura, pues decide apagar el móvil directamente. O sea, no te da la opción de preguntarte, esto se está calentando, nada, ¿no? Se apaga del tirón. Claro, porque ha pasado todos los límites, ¿eh? También podemos encontrar hoy en el mercado, aunque digo en el tema de móviles, aplicaciones que te controlan las temperaturas, aunque hay un estudio también de la OCU por ahí que, bueno, pues lo deja bastante en entredicho las funcionalidades de estas apps, ¿no? Yeah. Pero bueno, funcionen o no, sí que es verdad que nos mandan unos mensajes de alerta y que te hacen cerrar determinadas aplicaciones que no estás usando y que bueno, que al fin y al cabo favorecen el calentamiento, claro, ¿no? Pues bueno, a lo mejor no vale, no es verdad que se vaya a quemar el móvil, como te está diciendo la aplicación, ¿no? Pero bueno, a ti te ponen alerta y tú haces un uso más responsable del móvil. Exactamente. Sé que cuidado con esto de llevarse las tablets y las iPads a la playa con estas calores, que sí que quedan ahí muy sofisticados, muy bonitos, pero igual no lo cargamos, así que cuidado, ¿no?, en este sentido. Sí, sobre todo eso, todo lo que tenga un componente electrónico, siempre hay un componente de temperatura límite, un rango de temperatura límite que no debemos de superar, que muchas veces no está en nuestra mano, lo desconocemos, ¿no? Pero bueno, la tecnología también tiene esos cortafuegos, por decirlo de una manera, esos mecanismos para intentar protegerse de esas temperaturas. De las temperaturas. En fin, pues era ese colofón, ¿no?, a modo de anécdota, que queríamos consultar también con José Luis Aránega, el tema de pues la calor y cómo afecta a las nuevas tecnologías y si eso podía algo tener que ver o no con esa pérdidas de emisión que estamos experimentando con la televisión en nuestra localidad. Sí que nos quedamos con toda esta información que nos ha ofrecido José Luis Aránega, que es lo que nos interesa, lo importante, el servicio que va a ofertar Guadalinfo de cara a estos meses de verano. Y bueno, pues recuerden, sobre todo, esa disposición para los usuarios que libremente quieran acceder a las instalaciones para darle uso a esos equipos informáticos de los que dispone el Centro Guadalinfo y esas dos acciones formativas, cursos que se van a desarrollar durante este verano, cursos para actividades más lúdicas, por ejemplo, para el uso del vídeo a través de los dispositivos móviles y también ese curso básico de fotografía también de cara ya al mes de julio. José Luis, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido hoy en la sintonía de la mañana, como siempre que te lo demandamos, y bueno, pues seguiremos informando de todo la información precisamente que se genera a través del Centro Guadalinfo. Muchas gracias. Gracias a usted.